buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 18 de noviembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia y en los estudios de Alba Ciudad se encuentra Kenny Castillo. En los controles, en los estudios de Alba Ciudad se encuentran, me imagino, que está, porque me lo dijo Henry, está el dúo dinámico que es integrado por Henry Jiménez y Luyer Loyo. Hay dos pares de ojitos sonrientes que uno ve todas las mañanas. Y aquí, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM, en los controles se encuentra José Gregorio Goyo Sánchez. Ese es un osito de un rico para abrazar, qué bien. Y aquí con la mejor de las compañías, abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García. Y bueno, abrimos el programa con el grupo Tradiciones de Venezuela y el tema Traigo de Todo. Y es que la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN, trae de todo, ¿no? Es una maravilla porque hay variedad. O sea, están los stands de los luteros, que son los fabricantes de instrumentos. Tenemos también stand de emisoras musicales, stand de programadores, están lo que son las presentaciones promocionales. Esto es una fiesta. Anoche me sorprendió que después de cerrar la transmisión me fui hacia los lados del café de Venezuela Nutritiva y de repente vinieron un montón de tamunangueros y todo el mundo bailando tamunang y cantando, y estaba Ismael Querales, había artistas de una gran talla celebrando, totalmente gratuito, todo el mundo ahí mezclado en una fiesta maravillosa. Aquí en el stand hubo toque de tambor que se mezcló también con una banda que vino con sus trompetas. Es toda una fiesta. No se pierdan esta Feria Internacional de la Música de Venezuela, donde podrá compartir, donde podrá estrecharle la mano, darle un abrazo a todas esas personas que nos traen alegría y que nos alimentan el alma, como son los músicos de Venezuela. Y ya que abrimos con la agrupación Tradiciones de Venezuela, se encuentra con nosotros Juan Pérez, quien es el director de esta agrupación. La agrupación Tradiciones de Venezuela fue creada en el año de 1996 por iniciativa del destacado músico Juan Pérez, quien se ha mantenido. Oye, ya va, que andan los del stand de PDVSA, la estancia con la música altísima y no nos dejan transmitir. Se quiere mucho. Bueno, fíjense ustedes, la agrupación Tradiciones de Venezuela fue creada en el año de 1996 por iniciativa del destacado músico Juan Pérez, quien se ha mantenido al frente de la agrupación hasta el presente. Nace y se consolida como un proyecto artístico que logra integrar los conocimientos y experiencias de músicos y bailadores de reconocida trayectoria como intérpretes y docentes en el que el área de la música y danza tradicional y popular venezolana. Su trabajo artístico los ha llevado a presentarse en los principales espacios culturales del país, vinculados a culturas populares e instituciones como la Orquesta Sinfónica Venezuela, la Compañía Nacional de Música, PDVSA La Estancia y CanTV. Cuenta en su haber con el desarrollo de diferentes iniciativas pedagógicas a través de cursos, talleres y conferencias sobre diversos tópicos de la tradición venezolana. En el ámbito internacional, fíjense ustedes, la agrupación Tradiciones de Venezuela ha representado al país en importantes festivales dedicados al folclore y la tradición en Sens, Francia, Trinidad y Tobago, Osimo y Milano en Italia, Petralia, Sicilia en Italia, Osorno, Chile, Mugardos, Narón, Arentey y Corullo en Vigo, España, en Río, Portugal, Ambato, Ecuador, Ciudad de México y Monterrey. Y bueno, tienen toda una trayectoria. Bienvenido Juan Pérez a la ventana. Y bueno, les digo que aquí están los ventaneros, Rafael Aular y Juan Quirola, acompañándolos. Bienvenido. Gracias, Elsa, de verdad, complacido de estar en esta ventana, pues, una ventana que siempre está abierta, pero eso es una gran verdad. Bueno, todas esas manifestaciones, todo eso, esa lectura que hiciste allí, pues, de festivales, ha sido un proceso de 20 años de trabajo, donde hemos intentado y hemos logrado participar en alrededor de algunos 70 festivales, algunos 70 festivales, en alrededor de unas 15 giras aproximadamente, porque son circuitos. Sí, son circuitos que donde tú permaneces, por ejemplo, un mes o un mes y medio, y esos circuitos tienen alrededor de 15 o 16 festivales cada circuito. Y entonces uno va de una semana participando en un pueblo o en un estado, y después la semana siguiente en otro pueblo o estado, hasta que terminas la ruta pues de los festivales internacionales. Es importante ese encuentro cultural, porque cada festival va acompañado de 14, 15 países, representaciones de 14 o 15 países. Y de paso, entonces, nosotros divulgamos, ¿no?, nuestra riqueza sonora, sí, porque en el exterior muchas veces, claro, ocurre el desconocimiento. Venezuela, el alma llanera, ¿no? Sí, vamos más allá del alma llanera. Aparte, el alma llanera nació como una zarzuela. Así es, sí, ¿no? Parte, entonces, no es realmente no nos identifica, pues, realmente, aunque se ha puesto así. Y la gente usa el alma llanera para bueno, es el segundo himno nacional, pues, claro, fía, pero realmente si tú haces el análisis, pues hay otras cosas más importantes. Yo pondría más bien Viva Venezuela. Ajá, Viva Venezuela, por en todo caso. Bueno, estamos conversando con Juan Pérez, director de Tradiciones de Venezuela. Juan, para ti, ¿cuál es la importancia de eventos como este Festival Internacional de la Música de Venezuela, y qué intercambios ha tenido la agrupación Tradiciones de Venezuela en el marco de esta feria? Bueno, evidentemente es un evento de mucha importancia, pues una feria internacional tiene ese marco de importancia. Vienen una cantidad de programadores, de gente que hace eventos, ese tipo de eventos que estamos conversando, hace eventos en el mundo, y entonces viene a ver un poco qué material les puede interesar para exponerlo en esos eventos mundiales. Ya yo estuve en la del 2015, ahora participamos otra vez Tradiciones en la del 2016, en las rondas de negocio. Y las rondas de negocio, pues es eso, un encuentro. ¿Cómo se maneja esa ronda de negocio? Porque uno habla ronda de negocio y te imaginaba algo tipo Wall Street. Claro. Una subasta de agrupaciones. ¿Cómo son esas rondas de negocio? No, en realidad la ronda de negocio es un espacio para encontrarse con estas personas, con los programadores, tanto nacionales como internacionales, donde tú ofreces, donde tú le enseñas, pues, lo que tú estás haciendo como actividad musical, en este caso, porque es la Feria de la Música. Y ellos, en un encuentro que tienes de 10 minutos con cada uno de ellos, porque, claro, hay mucho talento en Venezuela, y los espacios para vernos son de 10 minutos. En esos 10 minutos usted conversa con la persona, le enseña un poco el material de video si tienes a la mano, le dejas material para que se lleve, pues, ya sea discografía o ya sea propuestas que entonces en un futuro ellos puedan revisar, en un futuro próximo ellos puedan revisar, y bueno, de ahí queda la conexión, pues. Pero evidentemente la ronda de negocio no haces negocio al momento, simplemente lo que haces es los enlaces. Okay. Eso es lo importante, pues. Y como ellos trabajan también en redes, si el programador número uno no está interesado a lo mejor en la música tradicional, es posible que el resto esté interesado, y ellos mismos se enlazan por allí y te recomiendan. Excelente. Bueno, se encuentra con nosotros Juan Pérez, él es el director de la agrupación Tradiciones de Venezuela. Se encuentran también con nosotros en el stand dos ventaneros consecuentes en las ferias. Se trata de Juan Guirola y Rafael Aular. No sé si tienen alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado. A ver, Juan. ¿Cómo no? Buenos días, Tocayo. ¿Cómo está? Una pregunta que me nace así. Tú, cuando estabas más joven o más pequeño, ¿tú te imaginaste en todas estas lides? ¿O tú venías ya de una familia de músicos o de ese quehacer musical, o eso te nació así de repente? Bueno, eso de la vena musical, lo que se conoce como vena musical, se decía antes, pues ahora casi no se usa el término, pero ciertamente tiene sus basamentos. Mi abuelo fue músico, ¿va? Mi abuelo fue músico de Aragua de Barcelona, un pueblo que se llama Aragua de Barcelona. ¿Sí? Allí construyó mucha música y grabó, incluso hay un disco que se llama Aragua de Barcelona, y está allí las canciones y las letras, ¿no? Ahora, yo siento que también hay mucho de uno en eso, ¿no? Porque yo cuando tuve la oportunidad de aquella carta del Niño Jesús, cuando uno ya escribía a los 7 años y eso, lo que solicité como regalo fue un 4, ¿ves? Y me entusiasmó, seguramente, no tengo mucho recuerdo de eso, ¿no? Pero me entusiasmó. La primera canción que te aprendiste fue con Padre Pancho, porque esa es la primera que nos aprendemos todos. Oiga, con Padre Pancho. Claro. Bueno, fíjate, yo me sé de hasta ahora, ajá, todo lo que es la leyenda de Florentino y el Diablo. Uy, qué hermoso. Porque me llamó mucho la atención, y fue uno de los primeros libros que llegaron a mi mano para aprender 4, aquellos famosos libros de Oscar de Lepiani, ¿no? ¡Ah, yo los tenía! Ajá. Que traía sobre los médanos, brisas del Zulia. Ese libro llegó a mis manos y en las últimas páginas aparecía precisamente la leyenda de Florentino y el Diablo. Toda la letra, desde el prólogo y desde el discurso y todo. Ah, ese no lo tenía yo. Y eso me lo aprendí completo, ¿no? Y otro disco que también me llamó mucho la atención fue un disco de Los Criollos, una agrupación que era muy parecida a los antaños del estadio, pero que llevaba por nombre Los Criollos. Eso eran los famosos long play, pues, que llegaban en esa época. Yo creo que allí me lleva pues a querer la música. Además que en mi casa también se oía mucha música. Ahí aprendí a escuchar todos esos temas de la Sonora Matancera, de Daniel Santos, todo ese repertorio pues que uno hoy le sirve a la hora de tocar, ¿ves? ¿Tú te sabes Angustia? ¿Cómo que no? Sí. Nosotros crecimos con esas canciones, pues, ¿no? Sí, con esas canciones. Y la Cumbanchera de Belén y, bueno, cualquier cantidad de temas que en la casa se escuchaba mucho. Conversamos con Juan Pérez, director de la agrupación Tradiciones de Venezuela, que no solamente ejecutan instrumentos, no solamente cantan, sino que también tienen un cuerpo de baile. Bailan y muestran diferentes tradiciones. ¿Nos podría decir qué bailes, qué géneros, qué ritmos desarrollan? Mira, Tradiciones de Venezuela se ha venido nutriendo de muchos cultores venezolanos, de muchos trabajos de músicos y de bailadores venezolanos, y hoy en día es una agrupación que cuida con mucho celo ese repertorio, ¿no? Debemos dar gracias de verdad porque contamos con un elenco de músicos, con un elenco de bailadores y bailadoras de mucha talla, ¿no? Han sido profesores durante mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de Freddy Medina. Freddy Medina, quien dirige la danza de tradiciones, quien ha hecho tradiciones, danza tradicional venezolana, y no ha recibido clase con Freddy Medina, es bien difícil que no haya recibido clase, porque ha sido un profesor partidario desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese elenco ha ido creciendo, está... hay gran cantidad de jóvenes y de adultos, gente contemporánea con uno, pues, que ha ido creciendo y alimentando esa danza. ¿Qué hacemos? Bueno, ahorita hacemos música de todo el territorio nacional. Nosotros llevamos al escenario tantos golpes de tambor, ya sea de la costa de Vargas o de la costa de Carabobo, de San Millán. Hacemos joropos en todas sus formas: el joropo guayanés, el joropo oriental, el joropo llanero, el joropo central. Hacemos parrandas, hacemos calipso de Guayana, maremare, la burra. Ahorita nosotros terminamos un compendio musical que tiene 31 temas, que por cierto está a la disposición en las librerías del sur. Exacto. Entonces, mismito en el Teresa Carreño. Sí, aquí mismo, sí. Excelente. Está a la disposición un compendio de 31 temas donde cualquier docente puede usar ese material como apoyo en sus clases. Eso tradiciones es bien interesante. De Venezuela. Traigo de todo, de este disco, esta compilación, editada por el Centro Nacional del Disco, Sendy, sí. La pueden adquirir aquí en las librerías del sur. También estamos, están en la librería del Sendy, por supuesto, está. Perfecto. Bueno, Juan, ya tenemos que ir cerrando este segmento. Okay. Rapidito, presentaciones próximas para que la gente vaya a disfrutar. Sí, ahorita, ¿ustedes? Bueno, no nosotros nos postulamos para la FIRBEN, pero quedamos nada más para las rondas de negocio. Ahorita no tenemos así presentaciones próximas donde podemos decir. Sí, bueno, estamos realizando conjuntamente con PDVSA una serie de visitas a las entidades del Estado, a Vive, a Venezolana de Televisión, donde llevamos un poco una parranda bien tempranera de esa y llevando la alegría pues de que llegó la Navidad. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pérez, director de la agrupación Tradiciones de Venezuela. Un placer haber compartido contigo y nos vamos con otro tema del grupo Tradiciones de Venezuela para que lo disfruten. Este bien es un sabrosito. Tambor beleño. Ajá. Pam, pam, param. Ya venimos. Pam, pam, pam, param. Repican los tambores. Pam, pam, pam, param. Que sabes sonar. Los tambores de mi tierra no tienen comparación, porque su raíz es tierra, en medio del corazón. Los tambores de mi tierra no tienen comparación, porque su raíz es tierra, en medio del corazón. Pam, pam, pam, param. Y mueve bien la cintura. Pam, pam, pam, param. Que baila con sabrosura. Pam, pam, pam, param. Que mueve bien la cintura. Pam, pam, pam, param. Que baila con sabrosura. Repítalo con sabor, que yo lo quiero escuchar. Que si el cuerpo se me alegra, hasta lo salgo a bailar. Vamos, vamos, bailadores, que el tambor te solicita para que vayas con él. Que repica, y vamos, vamos, bailadores, que el tambor te solicita para que vayas con él. Y repica, que repica. Pam, pam, pam, para. Repica los tamboreros. Pam, pam, pam, para. Que sabes sonar los cueros. Pam, pam, pam, para. Repica los tamboreros. Pam, pam, pam, para. Que sabes sonar los cueros. Repícalo con sabor, que yo lo quiero escuchar. Que si el cuerpo se me alegra, hasta lo salgo a bailar.

regresamos aquí a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en el stand de Alba Ciudad cuando son las 10:33 minutos. Escuchamos tremenda banda, porque aquí lo que van a escuchar hoy son agrupaciones que se están presentando en la Feria Internacional de la Música de Venezuela y que se están presentando el día de hoy. La orquesta Adrenalina Latina, salsa con salsa y guaguancó, que no, salsa son y guaguancó, perdón, es que Dios mío, mi S parece aquí una C. Ajá. Y están ensayando, por cierto, en este momento, y nuestro productor Cristian Aguilar está ahí, a ver si nos los trae ahorita a las 11 de la mañana. Aquí se encuentra con nosotros, bueno, los ventaneros por aquí, un abrazo a Liet, una ventanera que pasó por aquí, sigue Juan Guirola, Rafael Aular, y se encuentra con nosotros Wilmer Carrasco. Wilmer Carrasco es luthier, es el término francés, lutero, el término en español, es fabricante de instrumentos. Cuando uno piensa en un luthier, bueno, uno se imagina que va por allá por Lara, entonces ve los talleres donde fabrican los cuatro, pero los luteros también hacen instrumentos de, no hacen instrumentos de cuerda nada más, también hacen instrumentos de viento, hacen tambores, percusión. Pero Wilmer Carrasco desarrolla un arte bien interesante que lo está compartiendo aquí en la feria. Él fabrica instrumentos de viento y los diseña para niños, ¿no? Siendo este un país con una gran tradición musical, con un sistema nacional de orquesta, donde los niños se inician desde muy pequeños en el arte de la música, pues Wilmer Carrasco, un muchacho joven, licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, pues está aquí en su stand con las sordinas, con las trompetas, con los trombones, xilófono. Y bueno, bienvenido Wilmer, y háblanos sobre tu trabajo y un montón de logros que has tenido en los últimos días. Sí, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente encantado de estar acá en la FIPEN y compartir con ustedes. ¿Tú eres del estado Lara? Sí, soy del estado Lara, en la parte musical norte de Venezuela, le dice. Sí, de la zona norte, parroquia del Cují, Tamaca, en donde orgullosamente, bueno, pertenezco también a la Fundación Musical Simón Bolívar, en la zona norte, en la parroquia Tamaca. Uh-huh. Estamos por allá, de allí es donde viene la iniciativa. Realmente, bueno, como soy docente de niños, y bueno, tenemos muchas carencias en cuestiones de instrumentos musicales, decidí emprender este gran proyecto. La mayoría, me imagino que la mayoría de los instrumentos, sobre todo los que son de viento, son importados. Todos, sí, casi todos son traídos de fuera, los que vienen siendo las trompetas Fokker, los trombones Fokker, los cornos Fokker, y bueno, una cierta variedad, campanas para la pedagogía musical. Entonces, bueno, todo es traído de fuera, entonces yo decidí investigar cómo, por qué, o sea, por qué, siendo Venezuela un país tan rico en tantos materiales, en tantos minerales, bueno, decidí investigar por qué no se hacían esas cosas acá, y bueno, empecé diseñando las sordinas, ya que soy trompetista. Y como vi que eran de aluminio y Venezuela es rica en aluminio, entonces ya tengo, gracias a Dios, varios diseños de sordinas en aluminio con gran aceptación nacional como internacionalmente. Mis diseños son solicitados fuera del país también, es un material exportable, así que se puede generar mucha... Claro, y es romper ese rentismo petrolero. Exacto. ¿Cómo es posible que Venezuela, un país rico en minerales, donde están las empresas básicas de Guayana, tengamos que estar importando trombones, trompetas, clarinetes, saxofones, todo del exterior, cuando los podemos fabricar aquí, y sobre todo con esta tradición musical y este sistema de orquesta? Uno piensa la cantidad de divisas que salen del país para nutrir, surtir de instrumentos a las orquestas cuando se pueden fabricar aquí. Exacto. Y no nos extraña, de repente en las sordinas, que es donde más me ha dado a conocer, no nos extraña de que las sordinas que se compraban anteriormente, bueno, eran con nuestro propio aluminio. ¿No? O sea, claro, se llevaban la materia prima para allá, la procesaban y nos las vendían ya transformadas. Entonces, obviamente, los costos son elevadísimos por las cuestiones de la divisa. Entonces, bueno, yo decidí, y bueno, orgullosamente soy el primer venezolano en hacerlas en aluminio venezolano. Así es, felicidades. Y bueno, estamos ahí impulsando más proyectos con el favor de Dios, campanas tubulares también de aluminio, ¿verdad? anteriormente, muy especial. En Barquisimeto las usan mucho para darle clase a los niños con condiciones especiales. Ok. Y bueno, las tenían que traer de fuera. Y bueno, yo cuando presento el proyecto, las comparamos y bueno, no tiene nada que envidiarle a las de afuera. Estamos conversando con Wilmer Carrasco, él es lutero, tiene una empresa, Inversiones Carrasco, es un muchacho joven, es docente, es músico. Para que no sepa qué es una sordina, ¿qué es una sordina? Ok, una sordina es un accesorio musical, que lo utilizan toda aquella persona que tiene una trompeta, un trombón. Es como un taponcito que le colocan a las trompetas que le da un sonido característico. Sí, cambia un el timbre uh-huh. de la trompeta, y bueno, de acuerdo al modelo que tú le coloques, ella te va a dar cierto timbre para o ejecutar varias obras. Uh-huh. ¿No? ¿Qué resultados has visto como lutero, como emprendedor en esta Feria Internacional de la Música de Venezuela? Muchas visitas, gracias a Dios, bueno, llamadas de parte del Ministro de Cultura. ¡Qué maravilla! Bueno, a través del Banco ETS también, que nos están apoyando, gracias a Dios, bueno, recibimos buenas noticias. Vamos a adquirir unas máquinas, con el favor de Dios, para generar cosas nuevas y únicas en el país. Vamos a ser los pioneros en seguir generando cosas nuevas y únicas en el país. Y de exportación. Y de exportación. Todo lo que estamos generando en Inversiones Carrasco, por mi parte, son calidad de exportación, y ya por las sordinas tenemos certificación para exportar. ¿Es así? Bueno, para el que tenía dudas sobre que la Feria Internacional de la Música de Venezuela, el circo, no, señores, aquí se están haciendo negocios, aquí estamos mostrando talento venezolano y estamos buscando precisamente romper con ese rentismo petrolero y que Venezuela no solamente exporte petróleo, sino que exporte cultura, exporte instrumentos musicales. Hay tanto que aquí en el país que podemos producir, que podemos exportar. Bueno, si nos quieres dar alguna demostración, hace un rato estaba por aquí. No, vamos a dar una pequeña demostración. Vamos a hacerlo primero sin la sordina, sin una de las sordinas, porque son como seis sordinas, seis juegos. Vamos a hacer una pequeña demostración sin una de las sordinas, sin sordina, y después le colocamos la sordina para que el público pueda apreciar. Okay. Ok, ahora vamos a usar la sordina guagua. Ajá. Diseñada por mí, es especial para tocar jazz, para tocar cualquier tipo de música. Y van a sentir el cambio que dio ya la trompeta con este accesorio. Bien, esta sordina tiene, todo el público que nos está escuchando va a identificar este sonido. De allí viene su nombre. La sordina guagua. Qué bien. Esa es la sordina guagua. Ok, bien. Si quieren otra demostración, bueno, tenemos la demostración de la sordina de copa. También, bueno, sin sordina. Con la sordina de copa. Ok, tenemos así varias sordinas. Una sordina para estudio, para aquellas personas que ejecutan la trompeta, por ser un instrumento de viento, suena su sonoridad, su intensidad, es muy fuerte. Y bueno, muchos viven en apartamentos. Entonces, bueno, yo diseñé una para que estudien en un apartamento sin molestar siquiera al cuarto de al lado. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, bueno, la sordina, bueno, trompeta sin sordina. Ajá. Con la sordina de estudio para no molestar. Yeah. padres, busquen eso para su muchacho que estudia trompeta. Podrán ver televisión, escuchar radio y no se quejará la junta de condominio. Exactamente, bueno, para eso fue diseñada. Tenemos la Strine. Está excelente. La sordina Strine. Bueno, y así tenemos... Maravilloso. Maravilloso. Y la versatilidad que tiene es que si yo cambio la tapa o el material, cambia el timbre. Y bueno, tenemos una amplia gama de versatilidad en cuestión de timbre para el amigo trompetista, ¿no? Bueno, aquí tenemos una hecha con tapa de latón, la Strine con tapa de aluminio. O sea, sordinas así hechas en Venezuela con materiales venezolanos. Y si le cambio la tapa con latón, ya cambia el timbre. Ok, entonces tenemos esa versatilidad y la ventaja que tenemos es de producir las cosas nuestras, es que podemos producir gran variedad y gran modelos. Y bueno, el trompetista o el músico, bueno, va a poder agarrar, probar, y bueno, la que más le guste es la que se va a poder comprar. Anteriormente, bueno, tú ibas a una tienda y te tengo esta nada más y te vale un rialero, y bueno, o compras esa o no hay más, pues, porque no traían variedad. Y no tienes variedad. Sordina, y nosotros, mira a ver cómo consigues una. Exacto, bueno, entonces nosotros estamos haciendo toda la gama de sordinas y bueno, ya vamos a implementar. Perfecto. Para trombón, las de corno, las de tuba y las de bombardino. Y aquí están, las que tienen aquí, ¿son de exhibición o también las tienes a la venta? Si las tienes a la sí, venta. Sí, bueno, hay unas que tienen, están a la venta, y bueno, más que todo por encargo. Okay. Se personaliza, se pintan de colores. Vivo para toda Caracas, para toda Venezuela. Para toda Venezuela, sí, para toda Venezuela. También hemos visto, estamos conversando con Wilmer Carrasco, él es lutero, músico, lutero, fabrica instrumentos de viento, metal, con materiales 100% venezolanos y calidad de exportación. También trajiste un xilófono. Sí, es un prototipo, que son unas campanas que se utilizan mucho en Barquisimeto para darle clase a niños con condiciones especiales. Yo las convertí en xilófono para poder hacer las demostraciones cuando me invitan. Genial es porque cada campana se le da a un niño. Entonces cada niño es una nota, uno juega con ellos pedagógicamente y le da clases de música. Y entonces es más versátil. Le hice una estructura de manera que se viera como un xilófono para poder hacer la demostración. ¿Okay? Uh-huh. Es con material igual, venezolano, mano de obra venezolana. Y bueno, anteriormente se traía de fuera, estamos mejorando detalles técnicos, pero en sí ya están aprobadas y nada que envidiarles con las traídas de afuera. Y bueno, vamos a tocarlas aquí. Tiene una gran sonoridad. Y es aluminio venezolano, nada que envidiar del extranjero. Y bueno, estamos haciendo cosas nuevas. Está maravilloso. Bueno, a ver qué dicen nuestros ventaneros. Rafael Aular, Juan Guirola, alguna pregunta que tengan, algún comentario, bienvenido. Bueno, primero que nada, bueno, saludo para todas las usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Ahora bien, más que todo una consideración, habida cuenta de la fuerte crisis económica que nosotros estamos ahorita atravesando, es muy bueno que se tomen en cuenta todas estas iniciativas. Cuando hablas en el caso de los instrumentos de viento, que la mayoría son importados, es muy bueno que se tomen en cuenta. Y tienes razón en eso, y en el sentido que el Estado tiene que incentivar este tipo de iniciativa de fabricar nuestros propios instrumentos aquí. Si nosotros tenemos los materiales, tenemos el aluminio, tenemos el latón, ¿por qué con ese producto que nosotros venimos y lo exportamos como materia prima y después vienen y nos lo revenden como producto terminado, mucho más caro? Con ese mismo material podemos fabricar, ¿por qué con esos mismos materiales no se puede fabricar nuestros instrumentos? Sí. Yo pienso que la iniciativa tuya es buena y, mi opinión es que este ejemplo debería de replicarse de claro. manera que nosotros no solamente tengamos instrumentos para acá, sino inclusive para exportarlos. O sea, de manera que Venezuela no es únicamente un país que solamente exporta petróleo. O sea, tenemos muchas cosas que exportar, mucho claro, talento, Rafael, muchos instrumentos. Pero es que tuvimos que pasar por guerra económica, caída del precio del barril de petróleo para que asumiéramos eso. Exactamente. Y ahí es donde vemos cómo lo negativo genera cosas positivas. Y es entonces, bueno, no, aparte, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Porque el Estado, tú dices que está bien, que tiene que incentivar este tipo de cosas, pero el incentivo no es nada más financiando, el incentivo también está en la financiación, en darlo a conocer y en traer gente del exterior que también invierta aquí, que también compre aquí, y invitar también a otros factores como, por ejemplo, no estamos en un sistema 100% socialista, que hay una empresa privada, también puede. Y es verdad, ¿no?, lo que tú dices, ese, claro, todavía nos falta mucho por recorrer en ese sentido. Claro, no solamente el apoyo financiero del Estado, claro, también se requiere también el apoyo, digamos, mediático. O sea, de dar a conocer nuestros talentos. Sí, no, y el cambio y el de cambio paso, de cultura. El cambio y de paso, que algo que siempre hemos insistido, lo que es el cambio cultural. Claro, porque no es de la noche a la mañana. De quiero importarlo ya, lo nacional es malo, lo importado es bueno, cuando tenemos muchísimo talento. Juan, algo que quieras decir, algo que Juan Quirola. Sí, de verdad que me asombra. No, Juan estaba encantado agarrando las sordinas, sí, las miraba, las volteaba. O sea, el material, ¿dónde lo consigue aquí en Venezuela? ¿En qué parte? No, bueno, como es aluminio venezolano, hay distribuidores en Barquisimeto, hay distribuidores en todos los estados. ¿Y es costoso? No sale costoso, y de hecho logramos abaratar los costos de una sordina traída de afuera comparada con la mía, o sea, son... Y suena igual. No, nada que envidiarle a las de afuera. De hecho, muchos muchachos que tocan en la Simón Bolívar las utilizan. Gracias al proyecto estuve en Austria, ya que yo aprendí eso por mis medios. Pues nunca he ido a una fábrica, nunca he ido a una academia de lutería. Y bueno, imagínate. Solamente con las ganas, simplemente pero las ganas. Conociendo de hacer las la cosas. Música, conociendo claro, los instrumentos. Obviamente, con cierto conocimiento. Que tengo, mecánico y eso, logré el producto, y gracias a Dios, cuando yo diseño un producto, llevo a la Sinfónica de Lara, lo llevo, los músicos de allá lo prueban, y bueno, me van dando recomendaciones, y esas recomendaciones se van adaptando, y bueno, con la ayuda de los músicos profesionales, vamos haciendo un producto de alta calidad. Excelente. Mira, ¿tú tienes ahí? Interesante. Disculpa. Tienes ahí, todo esto es manual. Sí, hay una, se utiliza un torno. Estoy viendo, por ejemplo, que utilizas mucho, por ejemplo, una gomita. Los corchos, corcho, sí. Etiquetas. O sea, no es una cosa así para decir, no, que esto va tiene un costo inmenso porque tiene una maquinaria especializada. No, bueno, la maquinaria es un torno. Claro, pero con la cuestión de la guerra económica, obviamente, obviamente no se producen tornos tampoco acá. Ojalá algún ingeniero en metales mecánico pueda desarrollar ese proyecto. Y nosotros obligatoriamente tenemos que ir hacia allá también. Exacto. Claro, pero es que bueno, ahí vemos lo que deberían aportar las universidades venezolanas, sí, que forman ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. Entonces, bueno, que se pongan a diseñar y a producir aquí. Tenemos los materiales, tenemos el talento humano, o sea, podemos hacer muchísimas cosas. Y así evitamos también la fuga de cerebro. Es así. Wilmer Carrasco, Lutero, él es el creador, ¿no?, de Inversiones Carrasco. ¿Cómo puede hacer las personas para contactarte, para más adelante comprarte la sordina? O sea, ¿cómo...? Bueno, los amigos que están en Caracas tienen oportunidad de venir a probarla. Están cordialmente invitados, estaremos hoy en la tarde y mañana todo el día. Pueden venir, probarla sin ningún compromiso. Y bueno, por los teléfonos 0416-128-0425. Repito, 0416-128-0425. En un teléfono local en Barquisimeto, 0251 417-0091. Y por las redes sociales ustedes colocan Inversiones W Carrasco, Inversiones Carrasco, o en el famoso buscador que todos conocemos, ustedes colocan Inversiones Carrasco y ahí le va a aparecer todos los enlaces para contactarme. Ya tenemos, tenemos canal en YouTube, tenemos Facebook, Instagram y bueno, todas las redes sociales estamos allí. Bueno, muchísimos éxitos, Wilmer, y de verdad que ha sido un placer compartir este rato contigo. Y ya nos toca hacer una pausa, son las 10:52. Iremos a la pausa con una agrupación que se estará presentando el día de hoy en los, en una agrupación o un artista, mejor dicho, que se estará presentando en los conciertos promocionales. Se trata de Yaluntán y el tema Paraguas para ti. Ya venimos con más de La Ventana. Yo me desvelo en tu respirar, que no escucho, ni vivo, ni siento. Ay, yo me muero si se apaga. Ay, yo no soy ni la brisa, ni el sol, ni un perro faldero. No soy un dios, ni un desvelado. Que yo no podré curar. Déjame pintarlas de colores. Tatuaremos unas alas y unas flores para poder volar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Con Sonara, vive la experiencia de la segunda edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FIMBEM 2016. mercado venezolano que impulsa y celebra la diversidad sonora de nuestro país. Sintoniza Sonara por Alba Ciudad 96.3 FM a partir del lunes 14 hasta el sábado 19 de noviembre a las 3 de la tarde. FinBem, ventana al universo sonoro venezolano. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Comisión Mixta China-Venezuela afinará detalles de la alianza estratégica rumbo al 2030. 40.000 transportistas del país recibirán pensiones antes que finalice el 2016. Denuncia. Ministro Freddy Ñáñez exige al gobernador de Lara, Henry Falcón, asumir responsabilidad por daños a Cinemateca Nacional Lara. Venezuela es la sede de la Bienal Internacional de Cine Científico que se desarrollará hasta el 21 de noviembre en Caracas. A partir de este viernes, Compañía Nacional de Danza presenta gala tradicional Amaneceres en el Teatro Teresa Carreño. Celebrando sus 45 aniversarios, Serenata Guayanesa ofrece un concierto este sábado en la clausura de la FinBem 2016. Fiesta animalista. Misión Nevado realizará jornada especial este domingo en la parroquia Santa Rosalía. Celebración. Hoy zulianos renuevan la devoción por la chinita. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Kenny Castillo. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Furro, Tambora, Maracas, Charrasca y Cuatro, Plaza Ruiz Pineda de San Agustín del Sur, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, procesión, bendición, ofrendas y presentaciones gaiteras para que San Juan reciba a la chinita. Participa. FinBem 2016, en los talleres del Teatro Teresa Carreño, a las 5 de la tarde, gala de baile tradicional Amaneceres, a cargo de la Compañía Nacional de Danza. Asiste. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 9. 6, 3, prepara tus neuronas y células auditivas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96. De lunes a viernes a la 1 de la tarde con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez por Alba Ciudad 96.3 FM. Esencia de la música y la cultura. Momentos de nuestra historia. ¡Hey! El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa Virgencita, tenéis la gracia infinita de bendecir mi ciudad. El pueblo zuliano le rinde homenaje a nuestra patrona en este mes de noviembre. El 18 de noviembre, la iglesia celebra el Día de la Chiquinquirá, nuestra chinita, en la Basílica de Maracaibo. El ambiente de fiesta y alegría religiosa llena la basílica, donde se hacen los toques finales para la gran celebración del milagro de la renovación mariana en el retablo más querido por los zulianos, el de la Virgen de Chiquinquirá. Desde hace 3 siglos, la fe del pueblo zuliano tiene en la Virgen de Chiquinquirá una luz, una guía, una madre. Cercana y milagrosa, ven los hijos de esta tierra a la chinita. A ella acuden en momentos de alegría y tristeza. El amor por la chinita cumple hoy 307 años de historia y tradición. luego que el 18 de noviembre de 1709 se diera el milagro de la renovación en la tablita. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Bien, continuamos aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, cuando son las 11 y 6 minutos de la mañana. Escuchamos a otra agrupación que se va a presentar el día de hoy en los conciertos promocionales. Se trata de Rock Nacional, la agrupación Los del Patio, Tu Alma Rebelde. Fíjense ustedes que hemos pasado por una gran diversidad de ritmos. Abrimos con Grupo Tradiciones de Venezuela, Adrenalina Latina con Salsita, Yaluntán es un... es pop, Los del Patio, pues estamos escuchando rock y rock del duro. Y tenemos acá, que Alba, tenemos aquí que en el stand de Alba Ciudad estamos justo enfrente del stand del Frente Nacional de Bandas Rebeldes, que de verdad que ese es uno de los stands más visitados de la feria. ¿Pero por qué? Porque no solamente compartes con ellos, sino que te tienen una maravilla, cocuy traído de Lara, cocuy artesanal, pero con calidad de exportación, señores. Un cocuy de parchita que es un licor de dioses. Lo degustas, un vaso pequeño, lo saboreas, eso no le hace daño a nadie y disfrutas de algo que es patrimonio cultural de Venezuela. Estamos aquí sentados, aquí tenemos una tertulia ventanera. Se encuentra Rafael Aular, se encuentra también Juan Guirola y nos visita nuestra usuaria Rafaela, Rafaela de Chacao, que ella ha llamado a la ventana. Ayer nos estaba hablando que tuvimos que hacer un pase y la dejamos, ay Rafaela, que nos quedamos así. Bueno, Rafaela, bienvenida acá a la ventana. ¿Cómo te sientes compartiendo aquí con los ventaneros en la Feria Internacional de la Música de Venezuela? Muy contenta, muy contenta. Quería conocerlos a todos y bueno, aquí estamos esperando más que se acerquen hasta acá para conocernos. Somos una gran familia, muy bonita. Y yo extraño mucho el programa cuando no lo oigo, me encanta. Bueno, aquí estamos a la orden. Nos estabas contando algo ayer en el aire, Rafaela, de que habías hecho un viaje para San Juan de los Morros. Entonces tú decías que bueno, que sí, que hay guerra económica, que hay cosas, pero dices que parte de la guerra económica también como que hay falta de voluntad de la gente para luchar, para echar para adelante, para cambiar la mentalidad. Sí, estaba comentando sobre la harina pan. Las personas pueden pilar, vi que unas muchachas allá en San Juan de los Morros están pilando el maíz, están haciendo la masa y están haciendo unas ricas hallacas y arepas. Y ya están enseñando a varias personas. Hay una muchacha que nos comentó que todos los días compraba una harina pan en 2.500 bolívares. O sea, y ayer le di allá el kilo de ese maíz que pilan, 500 bolívares. Imagínate. 500 bolívares. El maíz sin pilar. Sin pilar. Si fuera pilado, bueno, le cargan lo que es el mano de obra. Ellos los están pilando ahí. Lo pilan y lo muelen y hacen y están haciendo hallacas. Sí, bueno. Voy a ver si te puedo traer una hallaca de maíz pilado. Que son divinas. Es que fíjense ustedes, yo estoy comprando todos los sábados, compro mi kilo de harina de maíz pilado. Y eso es una maravilla. Es más, aparte que tiene fibra, tiene más vitaminas, es natural. Tú lo que tienes que hacer es agarrar el maíz pilado, echarle un toquecito de agua, sal y amasa y listo. Y te quedan arepas crocantes, te quedan arepas suavecitas. Y tú dices, bueno, si a la hora de la chiquita Lorencito no quiere clavar 700 y pico por un kilo de harina pan, pues mira, prefiero pagar 200 bolívares más y comer algo mucho más sano y mucho más natural. Y de paso, no andarle dando mi dinero al caballero este que se ha dedicado a asfixiar al pueblo venezolano. Bueno, lo de caballero es un decir. Pero que una dama tiene que expresarse bien. Esa era una dama. Bueno, Rafaela, ¿y qué te parece lo que has visto de la Feria Internacional de la Música de Venezuela? Bueno, llegaste directo para acá, recorriste. No, recorrí, llegué directo, pero ya tendré tiempo para hacerlo. Bueno, pero vale la pena. Bueno, se encuentra también con nosotros Juan Guirola, se encuentra también Rafael Aular. Estábamos aquí porque traje los periódicos y estábamos revisando, Rafael, ¿no? Rafael y Rafaela. Los diferentes titulares. Y hubo algo que le llamó la atención a todos los usuarios, o sea, a los compañeros que están aquí, que le llamó mucho la atención, que es que cardenales acusan al Papa Francisco de hereje. Yo de repente, yo cuando vi este titular, yo dije, seguro que Baltasar Porras está ahí. Seguro que ahí está Baltasar Porras o está lo de la conferencia episcopal, pero no, se trata de cuatro altos prelados que bueno, que vienen de la ultraderecha, que cuestionan al Papa Francisco por generar, abro comillas, grave desorientación entre los creyentes. Claro, cuando llega y dice el Papa Francisco, hay que acercarse a los homosexuales, son seres humanos, o sea, son tan cristianos como uno. Cuando el Papa Francisco dice que los comunistas son, eso fue la última declaración, que los comunistas tienen un alto sentimiento cristiano, que su ideología es cristiana, eso definitivamente el Opus Dei y los sectores de ultraderecha de la iglesia no lo soportaron. ¿Qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Francisco y esta reacción por parte del sector conservador de la iglesia católica? Fíjate que yo viendo esas declaraciones del Papa Francisco, de verdad, yo nunca esperé que un Papa hablara en ese sentido, cuando él está dando a conocer que en la ideología comunista no está en contra del ser humano. La ideología comunista está más bien a favor del ser humano. Como no plantea una situación de capitalismo, de dinero, del dinero por el hombre, no. Es el hombre trabajando para el hombre, utilizando los medios. Uno de los medios, el dinero, pero no es el único fin para el sistema socialista y comunista. Por eso es que el Papa dice, tienen mayor sentimiento cristiano los comunistas que los capitalistas. Yo comentaba hace rato que los capitalistas para ellos tienen una ideología de hay que hacerlo todo a mi favor, todo para mí, lo que yo gane es para mí, lo que yo tengo es para mí y esto me cuesta porque yo lo hice. No hay ese todo ni hay ese conjunto, sino es yo solo hago lo que yo quiero porque para eso tengo dinero. Exacto, fíjate que ayer, ya que estamos hablando de esto, ayer me tocó, tú sabes estas cosas, este tipo de eventos viene de todo, ¿no? Yo me había ido, me había comprado mi vasito de coco y me fui hacia un lado donde proyectan documentales, me senté y se me sienta una pareja al lado. Pero te estoy hablando de gente de mediana edad, gente contemporánea conmigo, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que el hombre, por lo visto que le estaba echando los perros a la muchacha y quería lucir su alto intelecto, ¿no? Entonces decía, no, porque mi tía me mandó una franela que te trae el símbolo de Madrid. Tú sabes, el oso comiéndose el olivo, ¿no? Y entonces, claro, yo los tenía muy al lado. Lo miro y le digo, disculpa, no es un olivo, es un madroño. El oso y el madroño es el escudo de Madrid. Ah, eso, el madroño. Pero bueno, entonces porque eso está en una franela del Atlético de Madrid, que ese equipo es mucho más madrileño, madridista o madrileño, me preguntan, no, madrileño, que el Real Madrid. Bueno, lo que pasa es que el Real Madrid representa una élite. El Real Madrid es el equipo de la monarquía. En cambio, el Atleti tiene un origen humilde, o sea, es el equipo de la gente humilde, es el equipo de los obreros. El hombre se ofendió, el tipo es el Atlético. Bueno, pero no todos los que apoyan al Atleti son humildes, porque también hay gente estudiada, gente de dinero que apoya al Atleti. Le digo, no me entiendes. El Atlético lo dicen los colchoneros, porque el equipo se parece a los colchones antiguos y recuerda a los obreros, nació de los barrios obreros de Madrid. Joaquín Sabina es del Atlético de Madrid. Entonces llega y dice, no, pero no hay que ser pobre para apoyar al Atlético. O sea, pero no es un asunto de pobreza. Le digo, la izquierda apoya al Atlético. ¡Un momento! Me dice el tipo. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. Y yo pienso, yo también, ¿no? Entonces allí hay un señor que se llama fulano de tal que le dicen el negro que no es negro porque es blanco y catire. Y él lidera un movimiento que es el movimiento humanista. Él es de la Facultad de Ciencias, el movimiento humanista. Y esa es mi postura política. Yo soy humanista. No creo en izquierda, no creo en derecha. Y yo le digo, ya va. Pero es que la izquierda es profundamente humanista, porque la izquierda habla de cuidar el planeta para que perviva la humanidad. La izquierda habla de la vida digna para todos los seres humanos. No. La izquierda no es eso, ni la derecha es eso. Yo soy humanista y aquí estoy amando al ser humano. Digo yo, pensaba, amando al ser humano cuando te ofende que diga que el Atlético de Madrid es el equipo de la gente humilde. No, pero bueno, nada, yo dije, bueno, este señor aquí tiene una zambumbia ideológica. Entonces, bueno, ay, un placer conocerlo, mucho gusto, y salí así con ustedes. Bueno, lo que yo puedo decir de esto es que de verdad que este señor tiene una serie de contradicciones ideológicas y de todo tipo que de verdad tiene que aclararlas. Así de simple, tiene que aclararse, o sea, o eres chicha o eres limonada, o sea, pero ¿cómo vas a decir que yo soy humanista, pero no soy izquierda? O sea, ¿cómo no, es bueno, eso? Es que por ahí, por ahí hay ¿alguien movimiento. Me explique eso, o sea, ¿con qué se come eso? Lo que pasa es que se ha satanizado a través de los medios de comunicación, tanto a la izquierda, o sea, sí, incluso en su momento lo hizo la Iglesia Católica, lo han hecho los medios de comunicación, lo han hecho la Iglesia Cristiana, que es como un estigma para muchas personas y sobre todo por el chavismo, por la guerra sucia que ha habido en contra del chavismo, pues dentro de una clase media que se cree culta porque pasó por la Universidad Central de Venezuela, decirse de izquierda es un insulto. Sí. Entonces, como la derecha es algo tan brutal, entonces dicen que son ecologistas, que son del movimiento de los verdes, o que son humanistas, o que son de movimientos que apoyan la sexo-género-diversidad, pero no son de izquierda. Cuando no se dan cuenta que la izquierda encierra todas esas luchas. La izquierda es humanista, la izquierda es ecologista, la izquierda lucha por los derechos de todos los grupos sociales, incluyendo a la comunidad sexo-género diversa, pero sencillamente no quiero que me estigmaticen por ser de izquierda. Entonces, yo soy humanista, yo soy ecologista, tenemos la misma lucha. Sí, pero ahí tienes tú un resultado, por ejemplo, con el Che Guevara. ¿Qué hicieron con el Che Guevara, que tenía esa ideología izquierda comunista? Lo convirtieron en una mercancía. Sí, le quitaron mundial, el contenido. Exacto, entonces a nivel mundial es que tenía una franela del Che, un emblema, todo. Entonces, eso lo secuestró el capitalismo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que evitar aquí? Bueno, que evitar aquí con Chávez. Con Chávez. Convertir a Chávez en un símbolo sin contenido. Exacto. Y eso es lo que van a intentar más adelante. Ahora está de nosotros impedir que eso suceda. Exactamente. Aunque hay que decirlo, también hay gente que ama y admira al Che Guevara más allá de eso. Es más, al Che Guevara lo asesinaron y también han hecho películas donde lo satanizan. Lo convierten en un asesino, en una máquina de matar, que Fidel era el bueno y el Che, ¡mátenlo! ¡Que le corten la cabeza! ¡Y al paredón! O sea, es que yo hablé con un muchacho puertorriqueño, yo tengo un amigo puertorriqueño que admira a Chávez y sin embargo él dice que el Che Guevara es un asesino porque tiene amigos cubanos que le han dicho que el Che Guevara era un asesino y con toda una ideología que sataniza al Che Guevara, ¿no? Entonces... vemos que intentaron crear una imagen distorsionada del Che Guevara y como no le resultó, lo transformaron en un símbolo. Lo mismo pasa con el comandante Chávez, que si no, que si era un asesino, que si era un dictador, que si era esto, pero ¿qué es lo que nos ha demostrado? Lo que ha pasado desde que el comandante Chávez se fue a otro plano hasta ahorita, que quien se mete con Chávez se seca. Vino Trump hablar bien de Chávez y bien de Putin y gana unas elecciones. Viene la mediática internacional, no, que Trump es igual a Chávez. Y los pueblos dicen, ¡qué bien! Trump es igual a Chávez. Sin ver las diferencias, que Chávez era el arañero, Chávez un muchacho de monte, un muchacho que pasó hambre. Un Mahatma, de paso, o sea, un líder espiritual. Y Trump es un millonario que cosifica a la mujer, que si el mismo universo... O sea, son cosas totalmente distintas. ¿En qué se pueden parecer Donald Trump y Hugo Chávez? Que son antisistemas. Son antisistemas. Han sido unos outsiders de lo que es la política tradicional. Chávez aquí en Venezuela y Trump allá en los Estados Unidos. ¿No? Veamos entonces que lo único, porque de resto Trump, todos sabemos que es un magnate, un hombre que tiene dólares, bueno, hasta más no poder. Bueno, aquí tienes una noticia. Ajá, Obama aquí está, precisamente. Espera que palabra cierta. Trump enfrente. No, oye, Putin. Porque es que Trump como empresario. Enfrente a Rusia, pero Trump como empresario, ¿qué fue lo que dijo Trump? Ya va, hay que buscar aliados estratégicos, Estados Unidos está quebrado, tenemos que fortalecer nuestras industrias. O sea, porque es nacionalista, eso es algo que también tiene en común con el comandante Chávez, en el sentido de, oye, vamos a trabajar en el país para desarrollarlo. Y es mucho más productivo para Estados Unidos establecer alianzas comerciales con Rusia que hacer una guerra. Ahora, de verdad, nosotros decíamos fuera del corte que se cuide el Papa Francisco, no le vayan a echar algo extraño en la comida y lo manden al otro plano, que se cuide Trump, no le vayan a pegar un pepacito como el que le pegaron a Kennedy. Ya están diciendo que hay una profecía donde Trump es asesinado y una mujer se monta al poder. Ay, no, pero que no sea la loca, que no sea la Hillary, por favor. ¿Según qué es Hillary? ¿Según qué? Hillary. No sé si la han visto. No, pero hay que... yo lo vi por internet, una vidente ciega. Entonces, una vidente ciega que dijo eso. Recuérdense que hay una guerra mediática a todo nivel. ¿Qué pasa con la guerra mediática? Ya están tratando de imponer, lo decía este Galeano, el mundo al revés. Una forma que la gente entienda que el mundo al revés es lo real. No, eso no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir concientizándonos y destapándonos esas máscaras. Aquí la realidad es otra. El país, por ejemplo, aquí en esta feria, aquí viene la gente, está contenta, está alegre. Estamos oyendo a la gente ensayando. Es que es divino, eso sí, mucho, mucho, mucho sonido. Exacto, no, sonido va a otro sitio. La gente amargada, sí, con la cara. Sí. Y tú ves, sí, por ejemplo, en los mismos colectivos, en los metros, en la buseta, cuando tú le hablas algo, la gente anda en una sola amargura. Ayer me decía un señor, bueno, ¿por qué le pasa a la gente que anda tan amargada? Bueno, ya tú sabes que ellos creen que su país tiene que ser como era antes, como decía. Éramos felices y no lo sabíamos. Y hay gente que no es feliz porque no le da la gana. Claro, tiene motivos para ser feliz. El hecho de tener salud, el hecho de tener un techo donde dormir, el de contar con una familia, el de contar con alguien que te dé un abrazo. Yo veo gente que de verdad que en vez de estar, viven bien. O sea, porque viven muy bien y en vez de estar agradecidos, qué desgracia de país, sal y toma el sol porque eso es lo único que este régimen no lo puede quitar. Y le ves la nevera llena de cerveza, que no le falta nada, que no sé qué, porque tienen el dinero para comprar los productos colombianos a precios especulativos. Es que cuando alguien me dice, no, que este país no sirve, un momentico, el país sí sirve, tiene muchas cosas hermosas. Lo que no sirve son algunos que se llaman venezolanos. Pero el exacto, país y que no son la mayoría. No son la mayoría. Porque ¿verdad? Aquí vemos, ¿no? Pero a veces uno tiende a caer en el juego, no, que esta juventud de ahora, que no sirve, que fíjate tú, por las cosas del movimiento de derecha del UCB. Pero la persona con la que estábamos conversando hace un rato, Wilmer, el Lutero que fabrica la sordina, es un muchacho joven. Sí. Es un muchacho joven y es un muchacho que está desarrollando alternativas, es un emprendedor, que de repente él diciendo, oye, vale, yo como músico, como docente, yo me voy de Venezuela, me voy a Panamá, me meto una bola de billetes y Venezuela que se hunda. Y sin embargo él cree en Venezuela y está invirtiendo en Venezuela y está aportándole a Venezuela. Y como él hay muchos, pero los medios de comunicación nos muestran es Almeiría demasiado. Y algo que también nos puede pasar a nosotros como clase media, que nos dejamos llevar por el entorno. ¿Y porque quién está migrando? El clase media. Entonces todo el mundo se está yendo, pero si vamos al interior, a los sectores populares, vemos un montón de gente que no se va y que apuesta a Venezuela. Que está trabajando. Está trabajando el pueblo venezolano. Y son precisamente, entonces vamos a centrarnos y en es eso precisamente también. Esa porción de la población que es inmensa y que los mismos medios de comunicación tradicionales buscan ocultar a como dé lugar, a toda costa. Ahí y resulta que ahí es donde nosotros tenemos que precisamente hacer bulla para contestarle bien y que resuena bien duro contra la industria mediática. Hay una noticia que corrió por ahí. Sí, ya debemos ir cerrando ya este bloque. Okay, vamos a vamos a hacer la idea. Que en Panamá el próximo 20 van a hacer una manifestación en contra de los inmigrantes, especialmente los venezolanos que están en Panamá. Sí, claro, porque ahí, bueno, está nuestra Beatriz Arévalo. Mira, Beatriz, ayer vino Silvia, que hoy viaja para Panamá. Le di alguito para ti y tu teléfono y todo, para que ustedes, como buenas camaradas, compatriotas, ahí se encuentren en Panamá. Hay gente venezolana en Panamá, gente muy digna que se ha ido a trabajar. Pero vamos a estar claros, también se han ido muchos políticos y empresarios ladrones que han llegado allí a estafar a la gente panameña. Mucha clase media desclasada que trata al panameño como trataba aquí al chavista. Una amiga mía, opositora, se fue a Panamá y no duró mucho. ¿Y sabes cuál era uno de los argumentos? Es que la gente panameña es fea y yo no quiero tener un hijo panameño. Así que me regresé y me voy para otro país porque hay guácala. Wow. Y digo yo, bueno, si esta es una pobre muchacha clase media venezolana que llega a Panamá a decirle al panameño, tú eres feo y yo no quiero tener hijos panameños, guácala, ¿cómo quieren que los quieran? ¿Cómo quieren que quieran a los venezolanos si tratan al panameño así en su propia tierra? Ojo, no son todos, pero hay mucha gente que es se una minoría que hace mucho, pero una minoría que hace mucho daño. Y claro hace que sí. Mucha bulla. Ya es tiempo de hacer una pausa y aquí hay otro artista que se va a presentar hoy en los conciertos promocionales. Se trata de Ali Velázquez, Mis Letras. Cerca de aquí para cantarle mis letras y arropar la lluvia con el amanecer, regalarle el sonido de un mar colorido que traiga una ola que se lleve las tristezas y el sueño del unido vaya helado al latido de las promesas y que se hagan los sentidos consolidando los respiros de las palabras que conjugan su voz. Aguas de su vientre reparan perfecta la aurora con las sílabas de su piel.

lo que me dio sería tener tu amor. Anhelos y hacer de tus besos mi luna y mi sol, mirarme en tus ojos serenos y escribir en ellos poemas de amor. Calma, arrullo y candor, y darte un concierto florido con cada latido de mi corazón. Regresamos aquí al stand de Alba Ciudad 96.3 FM en el aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, aquí saludando al soldado de acero, Efraín Clavo, quien se acercó al stand. Y ustedes acaban de escuchar bonito tema, ¿verdad? Un cariñito por el oído, así para mecerse en el aire y aterrizar rico, ¿no? Con esta voz tan hermosa y este cuatro tan bonito. Se trata del tema Quisiera, interpretado por la agrupación Carmelo con Carburo, quienes se encuentran aquí todos ellos en el stand de Alba Ciudad, aquí en la ventana. Se encuentra con nosotros Carmelo Gómez, que es la voz principal, esa que escucharon tan bonita. Está Alfonso Moreno, el cuatrista, Jesús Córdoba, el bajista, y Charlie Carvajal, que es el percusionista. Están todos aquí. Bienvenidos a La Ventana. Un placer tenerlos delante de Carmelo con Carburo. Muchas gracias, amiga Enza. Para Carmelo con Carburo es un inmenso placer participar aquí en esta Feria Internacional de la Música 2016. Esta ventana, que está hecha con la iniciativa de fortalecer el mercado musical venezolano, que realmente ha estado un poco incipiente. Este tipo de cosas hace que puedan proyectar, nuestros músicos puedan proyectar su arte, llegar a su público y bueno, y dar lo mejor de sí en estas presentaciones que también tenemos la oportunidad de hacer. Bueno, Carmelo con Carburo es una agrupación que nace en el estado Sucre de Venezuela. Háblenos de sus orígenes, cómo se conocieron y qué géneros desarrollan. Desarrollan un género tradicional, pero fusionándolos con ritmos más contemporáneos y universales, ¿no? A ver, okay, qué pueden decir. Buenos días, así como lo dijo usted, venimos de Cumaná y bien, un poco Carmelo con Carburo, todo el proyecto nace del remanente de varios proyectos que estuvimos antes cada uno de nosotros, donde pensamos en unirnos y sacar esto a flote. Eso, como usted dijo también, que tomamos ritmos muy tradicionales de nuestra estado y de toda Venezuela y luego hacemos una fusión con ritmos como merengue, salsa, jazz, blues y todo eso. Bueno, un poco la muestra la acaban de escuchar, es un bal conocidísimo acá y tiene algunos elementos del blues muy, muy relajante de paso. Sí, no, no, es un tema realmente hermoso. ¿Cuántos años tienen de trayectoria con la agrupación? Buenas tardes. Ajá. De la agrupación, bueno, somos relativamente un buen ensamble nuevo, de acá de 2 años. O sea que los grupos somos nuevos, aunque cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias, pero con diferentes grupos. Y bueno, Dios es grande y nos ha unido para este proyecto. Porque con la única persona que yo he compartido de este proyecto Carmelo con Carburo es con Charlie Carvalho, y en otro proyecto. Pero con los muchachos. Nos habíamos reunido para que se vea una parranda en Cumaná, que todavía se hacen, que son bien sabrosas. Y bueno, salió esa idea. Esa es una idea que estaba en el aire. Entonces, creo que comienza con la visita de Carmelo a cada uno de nosotros, con mi casa, y me hizo el planteamiento. Y yo, bueno, experiencia le di unos consejos para hacer su primera producción, porque esperamos que no sea la primera ni la última. Y entonces, bueno, por ahí empezamos a darle forma a lo que es el proyecto Carmelo con Carburo, que tiene elementos tradicionales y digamos elementos urbanos, como se manejan actualmente los ensambles de nuestra querida Venezuela. Y bueno, aquí estamos. De verdad que para nosotros una gran satisfacción, le agradecemos esa deferencia con nosotros. Un placer tenerlos acá. Y de verdad que un inmenso placer para nosotros también. Estamos conversando, bueno, estábamos escuchando a Alfonso Moreno, quien es el cuatrista de la agrupación Carmelo con Carburo. Ustedes se van a presentar el día de hoy a las 6 de la tarde en la ronda de conciertos, van a estar a las 5 en los conciertos promocionales para nuestros usuarios y usuarias que están en su casa y piensan venir esta tarde. Le pueden dar otra muestra, no, ya que te está aquí el 4, pueden dar una muestra de lo que, claro que sí, pueden escuchar en la tarde de hoy. Bueno, sí va, podemos hacer algo. Imploro tu cariño, evoco tu recuerdo. Si quieres que te cante, seré tu trovador. Dime si tú me quieres, mujer, para adornar tu frente y darte con alivio la prueba de mi amor. Imploro tu cariño, evoco tu recuerdo. Si quieres que te cante, seré tu trovador. Ay, dime si tú me quieres, mujer, para adornar tu frente y darte con alivio la prueba de mi amor. Si mi ausencia te causa pesares, yo no puedo vivir sin ti, recordando los tristes momentos, que no puedo vivir sin tu amor. Si mi ausencia te causa pesares, yo no puedo vivir sin ti, recordando los tristes momentos, que no puedo vivir sin tu amor. ¿Qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Sacármelo del pecho, arrojarlo hacia un abismo, con eso podré darte la prueba de mi amor. ¿Qué quieres tú que yo haga, si caramba? Ay, pedazo de mi vida, ¿qué quieres tú que yo haga con este corazón? Sacármelo del pecho, arrojarlo hacia un abismo, con eso podré darte la prueba de mi amor. ¡Bravo! ¡Ay, qué divino, por Dios! Bueno, acaban de escuchar el tema Imploro tu cariño, que es original del maestro Hernán Marín, pero interpretación del maestro Hernán Marín. Una dulzura increíble, ¿no? Una recopilación de Jesús González. No, no, excelente. Escuchamos a Carmelo Gómez, la voz principal de esta agrupación Carmelo con Carburo, que de verdad promete. Aquí tengo el disco de ustedes, Carmelo con Carburo. Háblenos cómo fue que hicieron este disco, lo han hecho con alguna disquera independiente, cómo hicieron para grabarlo, está a la venta aquí en la feria. Bueno, de hecho, ha pasado por varias fases esa producción, por la fase de la autogestión, del bolsillo propio. Hubo mucho apoyo también de parte del Consejo Legislativo allá en Cumaná con la licenciada Carmen Rodríguez y por supuesto un apoyo fundamental que viene siendo Seguros Horizonte, pues estos lineamientos del nuevo presidente, el general Figueroa Fuentes. Él apoyó bastante esta producción. De hecho, estamos acá gracias a él también. Muchas cosas se facilitaron con eso. Y bueno, también gracias a la gente que nos brindó el apoyo de Araya Studio, donde lo pudimos grabar. Y bueno, el apoyo de todos los muchachos también. Aquí cada quien pone su granito de arena, cada quien está pendiente de dar lo mejor de sí para lograr este objetivo final, que es la proyección de nuestra música. Pero bueno, aquí nos escribe, me escribe un ventanero, Pedro Pinto, también compañero de la radio, y dice: buenos días, ventaneros, qué lindo el tema que sonó Carburo, ¿vale? No, de verdad, qué hermosísimo el tema. Bueno, se encuentran aquí en la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos y qué resultados han tenido, con quién se han reunido, qué han hecho? O sea, eso sí, si tienen algún proyecto cocinándose, tampoco lo digan mucho, no se vaya a caer, ¿no? Pero bueno, ¿cuál ha sido su experiencia en esta Feria Internacional de la Música de Venezuela? La experiencia, bueno, una satisfacción enorme. Se han abierto muchas puertas. De hecho, hemos tenido la oportunidad, también entramos en lo que es la ronda promocional, la ronda de negocio. Tuvimos alrededor de 21 citas muy importantes que nos lograron abrir nuestro camino acá en la ciudad de Caracas, que necesitamos tener esa proyección acá, y también en el mundo, porque hablamos con programadores internacionales. Es que de verdad les auguro muchísimos éxitos. Gracias. Amén, amén. Y bueno, esperamos que así sea. De hecho, nos tomamos muy en serio esto, hacemos esto con mucho sacrificio. No tienen idea de por todo lo que hemos pasado para estar aquí estos días, porque ya sabemos, por un lado, que el Ministerio del Poder Popular hizo un gran sacrificio, una gran inversión para traer esos programadores aquí. De hecho, esos festivales en cualquier país del mundo tienen un valor de inscripción alrededor de $200 y $300 por banda. Bueno, y ya es esa parte, o sea, gratuitamente. La parte de la logística, de los hospedajes, eso sí ha sido por nuestra parte. Pero bueno, lo hacemos porque de verdad es una gran oportunidad, pues. Estamos convencidos totalmente de que tenemos que aprovechar al máximo esto. Y bueno, estamos acá justo y aprovechamos de invitarlo nuevamente a las 5:50, en la sala José Félix Rivas. Bueno, estaremos para ustedes, Carmelo con Carburo. Bueno, ¿planes para después de la feria? ¿Alguna presentación que tengan planificada para cerrar el año, para el año que viene? ¿Cómo ves la proyección para el año que viene de Carmelo con Carburo? Bueno, en diciembre nos esperan ya varias actividades. De hecho, vamos a compartir nuevamente con el maestro Gualberto Ibarreto y Armán Marín. ¡Ay, qué maravilla! Sí, ¿cómo, dónde, cuándo? Bueno, en el Teatro Luis Mariano Rivera en Cumaná. Bueno, pero igual te podemos invitar, ¿vale? Lo que tienes que llamar no es más nada. Es que yo amo a Gualberto. Bueno, nosotros también. Nosotros tuvimos una actividad previa con él, un homenaje que se le hizo hace como 2 meses en Cumaná. Muy, muy emotivo ese homenaje al maestro Gualberto. Claro, ¿vale? Hasta Gualberto, esa presentación, de hecho, le tocaba cantar. Y tuvimos que esperar un rato porque hasta se conmovió mucho, lágrimas tenía y decía: oye, ya voy, que tengo que calmarme para poder cantar. ¿Sabes cómo habla él? Igual que nosotros. Entonces, bueno, tenemos eso para el 9 de diciembre. Bueno, dije la fecha al revés. Tenía que decir el 2 de diciembre. Vamos a estar también con Emilio Lovera allá en Cumaná. En Cumaná vamos a tener mucha actividad ese diciembre. Pero qué bien, me alegro. Con la gente de Educarte es Arte también el día 8 de diciembre. Y posterior al próximo año estamos tratando de hacer una agenda internacional con los programadores que están acá. Hemos tratado de hacer una negociación, estamos tratando de ubicar esa fecha para lograr ese objetivo, que es muy importante para nosotros el próximo año. Ok, bueno, estamos conversando con los integrantes de la agrupación Carmelo con Carburo. Ellos vienen del estado Sucre. Su estilo, son géneros tradicionales, fusión. Fusionan géneros tradicionales con otros ritmos como merengue, ritmos internacionales. Escuchaban a Carmelo Gómez, quien es la voz principal, Alfonso Moreno, que es el cuatrista, Jesús Córdoba, el bajista, Charly Carvajal, que es el percusionista, que no ha dicho nada. ¡Ay, está fónico! Pues está disfónico, ajá, ¿qué? ¿Qué lo puedes decir? Es un placer para nosotros acá estar en este festival, compartiendo con este poco de pistas que tanta de tantos estilos que hay, ¿no? Es un gran orgullo de haber seleccionado tanta gente, le digo, que seleccionaron 150 y de esos 150 que tenemos entre los 40, compartiendo aquí en la sala José Félix Rivas. No queda más nada que invitarlo también para el concierto que vamos a hacer a las 5:30. Exacto, qué bueno que son estos conciertos promocionales para que los operadores vean a los músicos, también para el público general vea a los músicos, vea cuál es la propuesta. Yo lo llamo como una ronda de muestras médicas del talento, ¿no? Porque son 20 minutos así con algo muy concentradito, ¿no? 20 minutos, pero tenemos que hacer una hora, por lo menos. Ajá. Por lo menos una hora para demostrar que 20 minutos... Sí, de verdad el tiempo para hacerlo se nos quedó corto. Queríamos que fuese por lo menos media hora. De hecho, tenemos aquí una indecisión con los temas. Oye, sacamos este, pero este está bueno. Pasamos por esto. Bueno, y quería también, aparte de toda esta expectativa, esta alegría de estar aquí en el FinVen, es que también nos hemos encontrado con grandes amigos. Aquí está un gran amigo de nosotros que nos reencontramos, un cumanés, Martín Figueroa. Excelente un músico. Gran músico cumanés, excelente. Mira, lo ves ahí. No tiene más de 25 años. ¿Cuánto? No tiene ni tamaño. Aparenta, ¿cuánto tiene Martín? Cumplió 15. 21 años y es uno de los mejores músicos que ha parido, sí, señor. Cumaná del Estado Sucre. También el Estado Sucre también es una cantera de talentos musicales. Cómo no, también bueno, el amigo Jorge Glenn que participó también con nosotros en la grabación. Y bueno, nos contenta mucho poder tener la oportunidad de compartir con ellos, con Luis Malavé, un cuatrista muy bueno que está por acá. Y bueno, esto es pura alegría. Sí, bueno, y eso es lo bueno de la feria, porque además de ver el diferente talento, ver lo que están haciendo los luteros, los contactos con los operadores internacionales, es un lugar de encuentro con los amigos, es una oportunidad de oro para reencontrarse, para abrazarse y para pasar un rato divino. Gracias a los integrantes de Carmelo con Carburo por acompañarnos aquí a la ventana. Pienso que bueno, estamos cerrando el programa de hoy con broche de oro, no hay ninguna duda. Carmelo Gómez, Alfonso Moreno, Jesús Córdoba, Charlie Carvajal, estaba otro de los integrantes. Abraham León, el mandolinista, que bueno, no se pudo sentar aquí con nosotros. Y desde aquí, pues bueno, les deseamos todos los éxitos del mundo. Ya estamos cerrando la ventana por la mañana de hoy. Ya son las 11:50 minutos de la mañana. Y bueno, los invitamos a todas y todos a que vengan hoy y mañana, que queda mucho todavía de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FinVen 2016. Está la ronda de conciertos promocionales donde podrán disfrutar de Carmelo con Carburo, también van a escuchar a Yaluntán, van a escuchar a Los del Patio, diferentes géneros van a disfrutar en esta ronda de conciertos. Y la gala de esta noche promete, ya que va a ser la Orquesta Aragón, ¿no? Este es el invitado internacional de la feria. La Orquesta Aragón se va a presentar con la latinocaribeña Simón Bolívar, es decir, la Orquesta Académica con la Orquesta Aragón, y la soprano Bárbara Llanes se unirá a este bonche. Interpretarán 20 temas durante 2 horas en la Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Esos temas estarán entre cha-cha-cha, guaracha, danzón, somontuno, guajira y bolero. Entre otros va a estar también Cachita, Bodas de Oro, La Muela, Cereza de Sácame la Muela antes de que duela. Pero La Muela, Calculadora, Sabrosona, Tres Lindas Cubanas, Guantanamera o Pare Cochero. Así que bueno, el concierto debe durar entre 1 hora 45 minutos y 2 horas. Son 17 músicos en escena. La gala, esta gala sí es paga, pero bueno, tiene buenos precios. Esta gala está bolívares la entrada más económica. Y 1500 se pueden adquirir en las taquillas del Teresa Carreño. Así que vénganse tempranito, recorren la feria, se toman un cafecito en Venezuela Nutritiva o pueden probar un delicioso cocuy de parchita en el stand del Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Agarran, recorren, entran a los conciertos promocionales y disfrutan de Carmelo con Carburo. Y saliendo de allí, ¡sucutú! Se suben a cerrar la noche con la Orquesta Aragón. Qué viernes tan maravilloso y qué ventana tan maravillosa la mañana de hoy, disfrutando con los ventaneros y con artistas de calidad como los que están aquí sentados, ¿no? De verdad que ha sido un día mágico y muy agradecidos. Ya llegó el momento, amigos, amigas, ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y a la 1 habrá mucho más con José Gregorio Goyo Sánchez y José Ángel Lanz en Radar 96.3. después el programa sonara y cerrando la transmisión con la salsa de acero, José Gregorio Acero y la mejor salsa hecha en Venezuela. Ya que, ya lo saben, no vengan aquí a la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Aquí estaremos, nos encantará recibirlos y darles un abrazo. Y ya nos despedimos. ¿Quiénes hemos estado trabajando para ustedes en estas dos horas de La Ventana? Allá en los estudios, Luis Arloyo, Henry Jiménez. En el stand, José Gregorio, Goyo Sánchez de los controles. Y cerrando La Ventana con muchísimo cariño y deseándole a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Esta servidora, Enza García, y nos vamos con los invitados, con el invitado internacional de la feria, la Orquesta Aragón. Ahora sí, sabroseando. ¡Chau! Baila y goza, quema, ahora sí sabrosea, baila y goza, quema.